Bueno, acaba de terminar la actividad. ¿Cómo evaluás la presencia en esta jornada? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos desde siempre. Y la verdad que es un día más de lucha para nosotros. Y sentirnos justamente en este día, 23 de diciembre, donde se cumplen 6 años del asesinato de Sonia Colman, acompañada por todos ustedes, por todas las organizaciones sociales y políticas que nos han acompañado siempre, nuestra familia en particular, vecinos. Los mismos periodistas, digo yo, que han hecho también parte suya esta lucha, la verdad que para nosotros siempre es un éxito. Y siempre nos gusta que cuenten un poco, que recuerden, porque por ahí mucha gente está escuchando, no la conoció a Sonia. ¿Cómo era Sonia? Sonia era, pasa que es mi mamá, entonces para uno va a sonar un poco, ¿no? Claro, es tu mamá, pero te voy a hablar de Sonia como persona. Solidaria, compañera, luchadora, sobre todas las cosas, una persona luchadora que no esperaba que le pase, luchaba para que no le pase. Por eso digo estas cosas de la vida. Hoy llevamos su foto en un cartel, en una remera, sobre nuestro pecho, exigiendo justicia por ella, ¿verdad? Pero era así, era solidaria. La verdad que para los que no la conocieron, en plena crisis del 2000-2001, abrió las puertas de mi casa para poner un merendero. Se juntó con 2 o 3 vecinos más y salían a pedir a las panaderías, a las verdulerías, y le preparaba todas las tardes la leche a los chicos. Y la verdad que nosotros nos vimos con que mi casa estaba repleta de chicos, 50, 60, los fines de semana un poco más, que venían a merendar a casa, y tratábamos también de que vengan los papás de esos chicos, a enseñarles cuál era el camino de la lucha y por dónde había que caminar para que lo que decía era que no podía sembrar el país con comedores y con merenderos, pero que veía que era lo que el barrio realmente necesitaba, así que la recuerdo así. Hace poquito, estudiantes, que quizá alguno podría haber sido esos chicos que iban al merendero, estudiantes secundarios, hicieron un documental para justamente rescatar la vida de Sonia y el lamentable final, ¿no? En las manos del policía Benítez. ¿Cómo tomaron esto en la familia? ¿Qué significa para ustedes eso? La verdad que, como tantas otras cosas que salen así espontáneamente de cada uno de los que nos acompaña en esta lucha, nos llena de orgullo. Chicos, sí, adolescentes, de la escuela número media 4 del Viso, donde yo terminé mi secundaria, donde paradojamente Benítez hizo la suya también, han llevado a la pantalla grande, en un encuentro de jóvenes por la memoria, un documental, y como bien decías vos, relatando quién era Sonia en vida, ¿no? Contando un poquito de todo esto y lo luchadora que era también, porque llevó una lucha muy grande, que fue el tema del PCB en los transformadores de Denor, y bueno, después de varios años de lucha llegaron a la Cámara de Diputados y pudieron hacer que Denor, con 10 años que le dieron, pero bueno, puedan sacar al fin ese líquido cancerígeno de los transformadores. Y bueno, ellos fueron plasmando esa historia y contando, sí, el trágico final, pero cerró todo como un cuento, porque el final fue feliz, si se quiere, porque logramos una condena de 8 años y medio para Benítez, y si vemos desde cómo habíamos arrancado, de que habían dicho que esto había sido primero un tiroteo, un enfrentamiento, que después había sido un accidente, una negligencia del oficial Benítez, haberlo metido preso con una carátula de dolo eventual, que para los que por ahí no entienden, es que tuvo intención de matar el señor, si se le puede decir señor, la verdad que termina así, con ese final, ¿no? Y bueno, orgullosos de los chicos que han llevado a mi mamá a ese encuentro de jóvenes, ¿no? Que es lo importante, que somos el futuro. ¿Cómo sigue para adelante? Nuestra vida en particular, con el dolor que no cesa. Lo decía mi hermana hoy en el acto, la verdad que por más que pasen los años, ¿no? Que por ahí para muchos, y bueno, ya está, y ya pasó, y era nuestra mamá, mi hermana, yo soy la mayor, tengo casi 30 años, pero mi hermana tenía 9 años cuando la matan a mi mamá. Fue muy difícil decírselo, es muy difícil que ella siga su vida adelante, pero la seguimos remando. Hay una frase que dice mi papá que a lo mejor alguno la habrá escuchado, y es que si preguntan si lloramos, sí lloramos. Todos los días de nuestras vidas lloramos porque nos falta nuestro ser querido a la mesa. Pero nos secamos las lágrimas y salimos a luchar a la calle. Gracias a vos. Gracias. No. Gracias. Dale, gracias. Y me encanta.